El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega de Economía y Finanzas. Hoy es 23 de diciembre del año 2011, víspera de Navidad, de Nochebuena, como te imaginarás, y aquí estamos dispuestos a llevarte la apertura de los mercados europeos en esta primera entrega de nuestro programa. Eso es que la segunda la emitimos a partir de las 19 horas. El saludo cordial al comienzo del equipo que hace posible este programa, con Rosa María Jiménez encargada de las labores de producción y quien te habla, Franco Tasavedra, desde la realización y presentación. Y como viene siendo habitual, te recordamos y durante estos primeros días del programa las fórmulas que tienes para escucharnos. La primera, lógicamente, a través de la red de emisoras de MB Radio en la península de Canarias. La segunda, a través de la página elmundobursatil.es. Pinchas ahí en radio y tienes un magnífico reproductor para escuchar lo que estamos emitiendo en riguroso directo. Y hay incluso una tercera, que es a través de los podcasts que grabamos en las emisiones y que ponemos a disposición de todos una vez que los subimos al servidor, para que puedas descargártelos y escucharlos en el momento que precises. Para hacer eso, pues pinchas simplemente en el podcast si lo quieres hacer manualmente, y si lo quieres hacer de forma automática, pues el sistema del RSS te va a facilitar enormemente las cosas. Te suscribes, por ejemplo, al podcast de Economía y Finanzas, y automáticamente, conforme vayamos subiéndolos, a ti te llegará directamente para que lo tengas ya disponible y no tengas que pasar por la farragosa tarea de descargarse uno, descargarse otro, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es a gusto del consumidor y puedes hacer lo que desees. También te recordamos las fórmulas que tienes para hacerle llegar a nuestros amigos analistas las consultas sobre valores, materias primas, etcétera, etcétera. Hay tres modos de momento, y estamos reunificando pues todas las vías que tenemos para hacerle llegar a los analistas pues esas consultas que tienes en mente si eres inversor. La primera de ellas, entrando en elmundobursatil.es, buscas foro, que está ahí clarísimo, buscas el canal consultas a los analistas de Economía y Finanzas y elaboras pues la petición o la consulta o la pregunta que quieras realizarle. Nosotros las vamos reunificando y una vez las tenemos, pues las pasamos al analista que toca. Si quieres especificar al analista que le quieres preguntar, pues también puedes hacerlo, que no tenemos ningún problema. La segunda fórmula, a través de un correo electrónico, franj@elmundobursatil.es, repetimos, franj@elmundobursatil.es, y una tercera a través del teléfono, 917519716. Repetimos, 917519716. Y ya metidos en harina, vamos con la actualidad de lo que ha dado. Sí, esta actualidad hoy es 23, todavía está prácticamente abriendo el IBEX 35. Ahora iremos con él, pero lo primero es lo que toca, y la última noticia en relación con las bolsas y el mundo financiero es el cierre de Tokio, el cierre del Nikkei, que ha perdido un 0,77%. Pues podía haber ido mejor y bueno, podía haber ido peor, pero bueno, no está nada mal ahora mismo pues tener un 0,77% en contra. Nos había mostrado cifras muy interesantes y subidas muy significativas, pero al final pues mira, se ha quedado en ese 0,77. Lo que ocurrió ayer en las bolsas norteamericanas, pues todo bueno. Vamos a centrarnos ahí. Por ejemplo, el Dow Jones, el genérico, subió un 0,51%, el Nasdaq 100 un 0,79%, el S&P 500 un 0,83% y el Nasdaq Composite un, déjame mirar, que me lío, un 0,83%. no está nada mal, y bueno, por lo menos en Estados Unidos están aguantando ahí el tipo, porque aquí tenemos días buenos y otros días que no son tan espectaculares, de modo que hay que confiar en los americanos, que por lo menos están manteniendo alto el pabellón. Ayer en Europa, pues prácticamente todo funcionó más o menos bien, todo en verde, más o menos dentro de los índices que habitualmente consultamos y tomamos como referencia. El IBEX ganó un 1,01%, el índice belga lo tengo aquí como segundo, pero que no es tan importante, aunque lo tenemos aquí para comentarte, un 0,69% al alza. El DAX alemán un 1,05% también al alza. El CAC francés un 1,36% al alza. El FTSE londinense un 95% al alza. El Eurostock 50 un 98% al alza. El ECO 10 un 1,52% al alza. Y el FTSE MIB italiano un 1,40% al alza. Todo número verde, muy bonito, y esperaremos a ver que vaya cogiendo velocidad de crucero el índice español, el IBEX y el resto de las bolsas europeas, que además abren a la misma hora, para conocer a ver un poco la tendencia de este 23 de diciembre. Vamos ya con los titulares de prensa, lo que nos depara un poco las portadas de los diarios en el ámbito digital. Como te imaginarás, Rajoy, y es el primer Consejo de Ministros que va a tener lugar durante esta mañana, y también la Lotería Nacional centran pues todas las portadas en lugares preponderantes, pero hay otras noticias. Por ejemplo, abrimos con economista.es, que abre con este titular: Seguridad Social y Comunidades Autónomas, los retos del nuevo gobierno. Preapertura, los alcistas se encaminan sin sobresaltos al cierre semanal. Ya con esta noticia te puedes hacer una idea de cómo va a ir la cosa. Bruselas acota la legalidad de las ayudas públicas a bancos. La Comisión publica una comunicación sobre los requisitos de las inyecciones de capital a entidades. Otra noticia muy buena para los consumidores: el gas no subirá en enero. También Repsol invertirá 1.000 millones en producir gas y petróleo en Estados Unidos, y también presentan una querella contra 4 casas por fraude fiscal. Hay una estafa, pues ahí, presunta, de 4 millones con un entramado empresarial. Bimco sufrirá reembolsos por primera vez desde 1987. Los inversores no perdonan, ni siquiera los gurús, y Bill Gross, presidente de Bimco, la mayor gestora de renta fija del mundo, no es una excepción. La noticia viene rebotada de Bloomberg, que es el fondo bandera de esta gestora. También en el economista.es encontramos más titulares de Guindos, que es el nuevo ministro de Economía, promete que volverá a generar crecimiento y empleo. También la ministra de Empleo, en este caso, que le han cambiado el nombre de trabajo, pues le han puesto empleo, pues dice que se va a dejar ahí la piel para conseguir trabajo. Esos más de 5 millones de parados, por cierto, pues en unos días conoceremos un poco el balance del año 2011 del paro, y se supone que va a haber otro nuevo repunte, y ya no sé los que van, del número de parados en el mes de diciembre, dato que conoceremos pues 2-3 de enero, y supongo que también nos facilitarán el dato de la EPA, del cuarto trimestre del año 2011, que ya para empezar a hacer números y para conocer un balance con 12 meses ya podemos un poco tener datos bastante avanzados. Medida solicitada por inversores: ordenan un nuevo embargo preventivo contra los Ruiz Mateos por 7,91 millones. Está, lógicamente, como te imaginarás, dentro de ese contencioso de Nueva Rumasa. Fitch vuelve a advertir a Estados Unidos que puede haber rebaja de rating, algo que pues a cualquier país no le va a venir nada más. Y bueno, tiene ahora mismo Fitch con Estados Unidos la triple A, y bajársela pues supondría pues una doble A positiva, o incluso pues si van peor las cosas una doble A negativa. Veremos a ver qué es lo que deciden al final. Cataluña reconoce que no está pagando a la Seguridad Social, cierre de cajas transitorio. Esto es una declaración, que esto no es un rumor ni nada, o sea, lo ha declarado el propio protagonista, que es el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, que aplica un cierre de cajas transitorio porque dicen que no llegan a los pagos, aunque hay que advertir que, según dijo, es transitorio. Es un poco para ponerse al día y para no recortar a los los pagos en proveedores y no tener que hacer otro tipo de recortes más, más dolorosos. Vamos con expansión.com, que abre con el titular sobre el IBEX, que busca redondear la semana con los 8.500 puntos. También, crisis de deuda. La zona euro encara una etapa dura porque deberá refinanciar medio billón con B de euros hasta marzo. También Antonio Beteta, nuevo secretario de Estado de Administraciones Públicas. Por cierto, hoy el Consejo de Ministros se espera, aunque esto no es seguro, que se tome alguna decisión en el entorno económico, aunque por lo que voy leyendo y lo que van anticipando los medios, parece ser que esto lo van a dejar para el día 29, pero lo que sí es seguro es que va a haber una cascada de nombramientos de dirigentes de segundo nivel de los ministerios. O sea, ayer juraron los ministros y hoy pues serían los secretarios generales y subsecretarios de cada ministerio. Entonces los nombramientos tienen que figurar en el BOE, y eso es lo que creo, según estoy leyendo, que va a ocurrir esta mañana en el Consejo de Ministros, primero de Mariano Rajoy y su flamante gobierno, que se estrenó ayer mismo. Y el 29, que será el siguiente viernes, pues sí que ya lo dedicarán a tomar medidas más drásticas y medidas de calado para poder encarar, pues no voy a decir el final de año porque quedan dos días, pero un poco el comienzo del año 2012 y un poco pues apuntalar el déficit, si llegará tiempo, de lo que queda de 2011, pero con dos, tres días o esos 7, 8 días que van a tener de gobierno durante 2011, no creo que les dé tiempo a mucho, y todo pues lo organizarán de cara al 2012. Seguimos con más titulares que nos ofrece expansión.com. Asia despide la semana en verde y sin la bolsa de Tokio. Tokio, te he comentado, pero me extrañaba, pero claro, hoy era festivo en Tokio. Entonces digo, me parece que es la misma que ayer. Pues nada, es que era festivo en Tokio, es verdad. Estaba ahí dudando, digo, pues no sé si está ahí puesto, pues estará, pero me sonaba que era la misma cifra de ayer. Pues nada, Asia en verde, no estaba Tokio, que hoy hacían vacaciones, libraban, ¿no? Hay una fiesta de estas fiestas que no me hagas buscarte cuál exactamente es, pero bueno, que no ha habido en Tokio bolsa. Pues por eso, lo que te he dicho antes, bórralo. Antonio Beteta, nuevo secretario, ya te lo comenté, y la banca española pidió entre 50.000 y 100.000 millones al BCE dentro de ese riego de millones de los 500.000, pues entre 50.000 y 100.000, pues fíjate, casi una quinta parte que la pidieron los bancos españoles, que tendrán que pagarlos en 3 años. Amancio Ortega, que es el dueño, el jefe, el sheriff de Inditex, negocia comprar Torre Picasso por 500 millones de euros. Y más informaciones, una relacionada con internet, nuevas tecnologías, software. ¿Te acuerdas que hablábamos de Zynga? Pues hay una noticia que dice que no hay burbuja tecnológica, salvo LinkedIn. Otras.com, que se han salido a bolsa, que sí han salido a bolsa recientemente, como Zynga y Groupon, cotizan por debajo del precio al que cerraron en su estreno. Y dicen que puede haber una nueva burbuja, otros dicen que no. Pues veremos a ver un poco con más perspectiva cómo van avanzando los títulos, y ya pues nos enteraremos exactamente. Los fundadores de Vueling lanzarán una nueva low cost. AstraZeneca, Sanofi y Novartis son tres empresas de fabricantes de medicamentos, sufren un revés en su pipeline. Y la Fiscalía de Barcelona se querella contra Emilio Cuatrecasas por presunto fraude fiscal, la noticia que también encontrábamos en El Economista. Dejamos el diario de Unidad Editorial, El Mundo, y nos vamos al diario de Prisa, El País. La banca se sacude el miedo. La lluvia de liquidez del Banco Central Europeo comienza a surtir efecto en el mercado interbancario nacional. Vuelven a cruzarse operaciones a más de un día y entidades españolas que no acudían desde hace años ya pueden prestar y pedir prestado dinero. Hay que esperar, tal como nos hemos ocupado de preguntarle a nuestros analistas, que ese dinero llegue realmente a los que pues tienen que crear empleo, tienen que mover un poco el panorama económico y la emprendeduría, pero que hay bastantes dudas, porque se corre el riesgo, tal como comentamos ayer con el amigo Francisco Martín, que si te prestan un montón de dinero al 0,5 o 1% y ese dinero pues lo puedes colocar al 5% en deuda española, deuda italiana, sin despeinarte, pues para qué arriesgarte y colocarlo entre pequeños inversores, entre autónomos que a lo mejor pues te pagan o a lo mejor no, que existe ese riesgo. Entonces vamos a ver qué ocurre, pero de todas formas hay mucho dinero y creo que se puede utilizar para muchas cosas y que empezará a circular, aunque bueno, es más un deseo que una realidad. Los futuros abren al alza a ambos lados del Atlántico, las bolsas en verde para acabar la semana. El segundo escalón del nuevo gobierno ya asoma, se refiere a la celebración del primer consejo de ministros de Rajoy, que va a tener lugar esta mañana y que se va a ocupar pues eso de un aluvión de nuevos nombramientos que recaerán en los nuevos secretarios generales y también subsecretarios. Rajoy asume el poder económico con la presidencia de la comisión delegada. Esto que parece baladí, pues es muy importante porque es como atar un poco más todavía, en corto, a los ministros del área económica. Rajoy supervisará todo, de modo que no habrá esas disputas en que entre un ministro relacionado con la economía, con otro ministro relacionado con la economía, que diga blanco y el otro diga negro. Estará todo consensuado, organizado, coordinado por Rajoy, y entonces pues estará todo como mucho más homogéneo. De Guindos asumirá también comercio, investigación y desarrollo y el apoyo a las pymes, que había algunos medios que se quejaban del tema de no haber incluido investigación, ciencia, también cultura, pero según observo pues aparece como título en el ministerio, pues como segundo, por ejemplo, educación, cultura y deportes. Pues cultura aparece y deportes aparece. No tiene rango de ministerio como tal, pero bueno, están. Es el caso del I+D+i y de la ciencia, que aparecerá, aunque ya te digo que pierde un poco el rango de ministerio, o sea, lo rebajan un poquito, como los militares, que lo, ¿cómo se dice eso?, lo degradan, pero que en el ámbito de los ministerios pues tampoco creo que les importe mucho a ese ámbito, que es algo pues intangible. Pues cultura, pues ¿quién es cultura? Pues es un ministerio, pues que tampoco le importa mucho, es algo intangible, algo que tiene su forma de ser, pues con todo el contenido que le damos. Iberia desafía a los pilotos a 7 días de la segunda jornada de huelga. Ya sabes que tienen un pulso. La primera huelga el día 20, que tampoco es que fue muy brutal, pero bueno, le hizo la Pascua sobre todo a Iberia, y hay una segunda el día 29. Veremos a ver cómo termina. Siguen con las reuniones, con esos intentos de posicionamiento para que la huelga vaya a menos, pero al final pues no sé qué ocurrirá. Estamos viviendo prácticamente lo que observamos en la antesala de la huelga del día 20, y más o menos pues un día decían que se iban a reunir, otro día que no se reunían, que si iba adelante, que la huelga pues no iba adelante, tal, más o menos exactamente igual. Y si termina pues como en la del día 20, pues terminaremos con una huelga, pero que se notará poco. Repsol invertirá 765 millones en la exploración de hidrocarburos en Estados Unidos. Ha firmado un acuerdo con la compañía SandRidge Energy, y la prospección es que es de un petróleo no convencional de la compañía estadounidense en un yacimiento de 1.500 kilómetros cuadrados que está situado entre Kansas y Oklahoma. Hay muchos amigos que nos preguntan sobre Repsol, y últimamente pues lo que le pregunto a todos los analistas, porque si Repsol está descubriendo yacimientos, cerrando acuerdos con grandes empresas petrolíferas, pues el título no le acompaña, tendría que estar subiendo como la espuma. Dentro de mi modesta opinión de neófito de la economía, y me dan sus explicaciones y un poco argumentan los razonamientos. Un reto para Rajoy: incentivar las pensiones privadas. Y por último pues cerramos con la noticia que bueno, ha puesto contentos a unos cuantos españoles, a otros no tanto, pero a los que no los puso tan contentos pues que no se preocupen, porque tienen otra otra opción el día del niño, así que no hay que preocuparse si no te tocó la lotería nacional 58.268. Ese fue el número mágico. Si te miras en el bolsillo y tienes un décimo de ese número, pues que sepas que eres millonario y tienes, bueno, ya millonario, hablar de millonario con... no, medio millonario, porque tendrías que tener más de un euro, más de un décimo, queríamos decir, pues que tienes 400.000 euros con un décimo. El segundo se fue a Grañén, Huesca. El segundo premio se fue a Manises, Valencia, y el número agraciado fue el 53.404. Y bueno, pues más o menos esto es lo que nos está ofreciendo ahora mismo, en esta mañana del 23 de diciembre, la actualidad en el entorno económico. Veremos ya pues esta tarde con más perspectiva. Ya el mercado habrá avanzado bastante, incluso en algunas bolsas habrá incluso cerrado. En el caso de las europeas, pues ya te contaremos cómo van evolucionando estas noticias. Unas ya terminarán, se zanjarán, como ocurre siempre, y otras aparecerán nuevas, y aquí lógicamente pues estaremos para comentártelas. Ahora ya pues vamos con un pelín de música, un jingle, como siempre, y nos vamos ya con la analista invitada de este viernes 23 de diciembre, que no es otra que Ana Rafels, de Inversiones Ana Rafels e AFIN. Enseguida, jingle, música, y seguimos en un pispás. Esto es Economía y Finanzas en MB Radio. Economía y Finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio. Y tal como te habíamos comentado, pues vamos a saludar a la amiga analista que nos acompaña el día de hoy, que no es otra que Ana Rafels de EAFI. De Ana Rafels Inversiones, ¿no es así, Ana? Ana Rafels EAFI. Ana Rafels EAFI, exactamente, que me la apunto y tal, pero lo tenía traspapelado, traspixelado, como dije antes. Ana, pues un verdadero placer tenerte con nosotros y un poco para ver qué es lo que nos depara este tramo final del año y a ver si ese rally que esperan todos pues ha llegado, llegará o no va a llegar nunca. ¿Tú qué opinas? ¿Esto llegará o ha llegado ya? Porque me tenéis un poco confundido, ¿no? Uno dice, no, pero si ya fue en noviembre. Otro dice, no, todavía no, es que hay que esperar el 23. Entonces, te lo pregunto a ti también. ¿Ha llegado ya o no se espera? Ojalá yo supiese el día exacto en el que va a ser, ¿no? Yo sí que esperaba un final de año bueno, sí que esperaba ese rally de Navidad. Lo que pasa es que en el muy, muy corto plazo lo que más veo es incertidumbre. Ayer veíamos un cierre que tampoco nos llegaba a despejar esas dudas que vemos en el corto plazo del selectivo español. Esas dudas pasan por que el selectivo sea capaz de romper al alza la zona de resistencias de 8.565. Si fuese así, sí que creo que podríamos tener un impulso alcista hacia objetivos de 8.900, inclusive la zona de 9.300, con lo cual sería un objetivo bastante ambicioso. Y por el contrario, si lo que vemos es una recogida de beneficios que nos lleva a perder la zona de los 8.200, veo riesgos bastante claros de que vayamos a testear de nuevo la zona de soportes de los 7.500. Y recordamos, si acaso alguien se le ha olvidado, que la zona de los 7.500 es la zona de mínimos anuales y la zona que nos quedamos a las puertas de testear hace aproximadamente un mes, cuando veíamos mínimos de nuevo en el selectivo español. Por tanto, la zona de 7.500 es una zona fundamental para el medio plazo. Si la vemos romper a la baja, creo que vamos a ver una aceleración de las ventas y una continuidad bastante importante. Yo creo que esto tarde o temprano va a pasar, pero antes de que ocurra esto sí que creía que podíamos ver un impulso alcista que nos pudiese llevar a esos niveles que comentábamos de 8.900, 9.300. Ahí está. Y bueno, estamos en el día después del gran sorteo de la Lotería Nacional y muchos me han preguntado y me preguntan, bueno, tú que te dedicas un poco a programas económicos y tal, y conocerás un mogollón de gente, si te tocara la lotería, ¿qué harías? O si me tocara a mí, ¿qué me recomendarías? Y a mí, pues, lo que se me ocurre es que a lo mejor es erróneo. Ana, tú me corriges y me das tu opinión y le das el consejo pertinente a estos amigos que preguntan. Yo le decía, pues mira, ahora mismo, yo así mirándolo rápidamente, pues compraría deuda española, por ejemplo, que me parece interesante. ¿Tú qué les dirías? Imagínate uno que se compra un décimo y tiene 400.000 euros ahí para invertirlos. Bueno, primero que lo disfrute el primer día, eso seguro, que se tome algún capricho, que después del año que hemos tenido seguro que viene muy bien. Y luego, pues para rentabilizarlo, lo que buscaríamos hoy por hoy, a la espera de ver si tiene continuidad un poco más esta continuidad alcista en el mercado español, yo me quedaría a la espera de ver si finalmente se materializa la ruptura de los 8.565 para ver un potencial al alza o no. Es decir, que en la medida que no seamos capaces de romper esa resistencia, me quedaría fuera de renta variable española. Si tenemos un perfil conservador, desde luego una parte del patrimonio que yo tendría, lo pondría, por ejemplo, así sin pensar demasiado, en un fondo monetario, pero en vez de que estuviese denominado en euros, que estuviese denominado en coronas suecas o en dólares canadienses o en dólar australiano, por ejemplo. Entonces, no vamos a incurrir en mucho riesgo y estamos apostando por divisas que actúan en valor refugio. Seguro que en el medio plazo nos sale una rentabilidad bastante aceptable y realmente no estamos incurriendo en un riesgo excesivo. Y desde luego, con las bajadas que ha tenido lugar en el oro, si bien es cierto que no ponderaría ahora mismo la totalidad de la inversión en este activo, porque creo que pueda tener alguna recogida de beneficios adicional, sí que iría haciendo compras escalonadas en el oro, porque creo que vamos a tener un ejercicio 2011 bastante complicado. Aunque, como bien decía, si tiene lugar esa ruptura de resistencias en mercado nacional, en mercados internacionales de la zona de resistencia, sí que podríamos ver un comportamiento algo positivo en la primera parte del ejercicio 2012. Sí que creo que, bien por esos objetivos de crecimiento que son, la verdad, bastante débiles y que creo que ni siquiera los vamos a alcanzar, y también por esos compromisos de consolidación fiscal, creo que van a complicar muy mucho el ejercicio 2012. Por tanto, siempre buscaría activos refugio, activos que me permitan estar tranquila con las inversiones, y si ponderamos renta variable en la parte alcista, desde luego ejecutando siempre y teniendo muy pendientes esos stops de pérdidas, o en caso de que ya entren en terreno positivo, pues esos stops de ganancias. Siempre que entremos en renta variable, nos marcamos objetivos alcistas, a medida que se vayan cumpliendo, vamos modificando los stops, que al final pasan a ser stops de ganancias, y siempre sabiendo que son una estrategia de muy, muy corto plazo y siempre para perfiles bastante agresivos. Si nuestro perfil es medioplacista, nos esperamos a que tenga lugar la ruptura de los 7.500 y entonces lo que hacemos es tomar posiciones bajistas, porque la tendencia de medio y largo plazo, insisto, es claramente bajista. Y la opción esta que les daba yo de comprar deuda española, que parece que está ahí pues a un 5% más o menos que se puede comprar ahora y no tiene tanto riesgo como por ejemplo la italiana o la griega, que están ahí en el filo del precipicio, ¿es buena opción? La opción de comprar deuda española, pues las últimas subastas ha bajado bastante lo que es la rentabilidad. Entonces, para alcanzar una rentabilidad de un 4, un 3%, un 3,5%, prefiero irme a un depósito, que también los hay, que me remunera al mismo tipo y que encima tengo el dinero disponible en cualquier momento, y para más simple y para que yo esté más seguro, encima está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Por tanto, en esta, si no supera de nuevo rentabilidades del 5%, que supongo que es, se compaginará con una situación bastante delicada para España, yo preferiría irme a un depósito y tener el dinero líquido en el momento que yo quiera. Y ya por curiosidad, en la vida que llevas como metida en el ajo de estos entornos económicos, inversiones, etcétera, ¿te ha llegado alguien que le ha ido con la lotería para que le aconsejes en inversiones o todavía no? Pues del gordo de la vida no, pero sí que he tenido posibilidad de asesorar a alguien que le haya tocado otro premio. Pues fantástico, una curiosidad, porque muchos dicen, bueno, y ya, pero no conocía a nadie que le hubieran pedido consejo, ya conozco a alguien. Y pues Ana, si te parece, vamos con las consultas de los analistas, que ya sabes, puedes hacer a través del foro del mundobursatil.es. Entras allí, pinchas en foro, buscas el canal Consultas a los analistas de economía y finanzas y nos haces llegar tus consultas. Los analistas las contestarán y en la radio o en el podcast las podrás escuchar. Ana, una tocaya tuya nos pregunta por Abengoa, es la primera consulta que nos hace. ¿Qué le dices de Abengoa? Pues vamos allá. Abengoa además es noticia porque iba, no era eléctrica reunida, sí, no, técnica reunida, sí. Que leí una noticia que iba a construir una como una central eléctrica muy importante en Perú. Fíjate, me suena Abengoa, pero no, son técnicas reunidas exactamente. A ver, en el caso de Abengoa, ¿estamos dentro del título? ¿Nos lo dice o...? No, simplemente preguntan, pero deduzco que los que no dicen nada... Están... Por deducción, es que están dentro. Vale. Por experiencia. Pues sí, estamos dentro, en la medida que se mantenga por encima de los 16,20 o 16,67, si queremos ser un poquito más agresivos, estaríamos tranquilos con el título y vemos potencial alcista hacia niveles de 18,17. Esa es la zona de máximos que veíamos recientemente. Es la zona que debe ser capaz de superar con claridad, porque se ha chocado contra la misma ya en varias ocasiones. Por tanto, cuando veamos que el título se nos acerca hacia esos niveles y eso nos permite estar en beneficio, yo desharía la posición o al menos una parte de ella, si es que veo que el título cuando llega ahí, pues de nuevo se nos vuelve a girar a la baja. Si vemos que esos niveles se rompen al alza, perfecto, porque entraríamos en un escenario de continuidad alcista que nos podría llevar a testear niveles de 19 euros e inclusive la zona de 20,20. Por tanto, en la medida que se mantengan niveles de 16,21 o 16,67, si queremos ser un poquito más agresivos, seríamos positivos con el título y la primera zona de referencia a vigilar, pues es la zona de 18. Pues perfecto, ahí tienes la respuesta a la amiga Ana, una tocaya tuya. Adam99 nos pregunta sobre el euro dólar. Si nos dice si es mejor invertir en euros en largos o en el dólar en cortos o qué hacer, es lo que nos pregunta. Pues yo la verdad es que soy bastante bajista para el medio plazo con el euro. Que vayamos a ver algún tipo de reacción alcista que nos lleve otra vez a testear niveles de 1,32, inclusive 1,32,80. Pues no, lo descarto. Pero desde luego, si buscamos una posición estratégica para el medio plazo, la posición que debemos buscar es la de la bajista, la de estar cortos de euros o largos de dólares o comprar el cambio euro-dólar. O vender el cambio euro-dólar, perdón. Niveles a vigilar, pues solamente por encima de 1,32,80 seríamos ligeramente positivos, con un potencial alcista hacia niveles de 1,34,40, aún así el cambio sería claramente bajista. Y si esos niveles no se alcanzan, que es lo que yo creo que veremos una ruptura de la zona que dejábamos recientemente de mínimos, que son mínimos anuales, la zona de 1,29,71, y si eso se rompe veremos un potencial bajista bastante importante hacia niveles de 1,28, 1,26, pero es que yo veo al cruce bastante más abajo. Por tanto, buscando una posición en este cruce, desde luego hay que buscar posiciones vendedoras y desde luego si buscamos reacciones alcistas, siempre con un objetivo muy, muy, muy, muy corto plazo y muy rigurosos con los stops. Porque yo creo que en caso de que haya una reacción al alza va a ser muy limitada y muy corta en el tiempo. Ok, pues lo tenemos en cuenta. Y la paridad es impensable a estas alturas, ¿no? ¿Cómo? Que la paridad impensable. Pues de momento sí, no hay que adelantar acontecimientos, pero yo creo que las agencias de análisis y calificación de riesgos van a seguir fijando la atención en Europa. Creo que vamos a tener un ejercicio 2012 bastante complicado para las plazas europeas. No porque estemos, francamente, mucho peor que Reino Unido o mucho peor que Estados Unidos, pero sí porque la atención va a estar de nuevo fijada en Europa. Entonces, no creo que vayamos a ir directamente a testear la paridad, pero sí que creo en un cruce euro-dólar hacia niveles de 1,24, inclusive 1,20. O sea que es mucho recorrido a la baja, pero es lo que dibujan los gráficos y son los potenciales bajistas que hoy por hoy barajo. Perfecto, pues vamos con otra consulta. Nos pregunta Weinstein, no creo que se trate del famoso economista, será un nick, porque la mayoría nos llegan desde el foro. Nos pregunta sobre BBVA, que le puede decir de uno de los bancos españoles, más de un sector bastante castigado últimamente, BBVA. Pues la verdad es que yo pensaba que en este rebote alcista que podía tener al final del ejercicio los bancos iban a salir bien beneficiados. BBVA sí que está tirando un poco más, hemos visto con cierto descuento al Santander. Y yo, en el caso de que el selectivo español se mantenga por encima de los 8.220, sí que seguiría apostando por bancos. Aclaro esto, en el sector bancario es para estar corto en el medio y largo plazo, pero si queremos participar de los movimientos que puedan haber en el muy muy corto plazo y somos de perfil muy agresivo, deberíamos apostar también por el sector bancario con posiciones alcistas, porque va a ser el que más va a reflejar esos movimientos al alza. Entonces, en el caso de BBV, en la medida que se mantenga por encima de los 6,20 o inclusive los 6 euros, somos positivos con el título. Pensamos que pueda tener un potencial alcista hacia niveles de 6,90, inclusive la zona de 7,10. Y para aquellos que tengan un perfil bastante agresivo, pues obviamente podrían aprovecharlo. Y te iba a preguntar, ¿has notado algo? Aunque bueno, solamente son dos días, pero esta lotería que les tocó a todos los bancos, los 500.000 millones de euros que repartió el Banco Central Europeo, porque es una lotería, no se puede decir otra cosa, ¿has notado algún tipo de movimiento en los gráficos del sector bancario o están prácticamente como si no hubiera pasado nada? Pues están volátiles, porque lo que interpretó el mercado, bueno, al principio se había descontado que esa liquidez se iba a hacer llegar a la economía real, se iba a hacer llegar al ciudadano de a pie y a las empresas, y realmente luego, cuando se echa un poco más allá del pensamiento, pues se llega a ver que realmente, pues a lo mejor vuelven a quedarse los bancos con ese dinero, por lo que pueda pasar en el ejercicio 2012. Esa fue la volatilidad que vimos en la jornada del jueves, y es en la jornada del miércoles, perdón, y eso es lo que está entre dudas en el mercado, en qué va a utilizar esa liquidez que ha tenido, ¿no? Gracias al Banco Central Europeo. Les ha asegurado liquidez ilimitada en los próximos 3 años. Vamos a ver en qué la utilizan. Sería una muy buena noticia que se hiciera llegar ese dinero en la economía real, pero mucho me temo que esa liquidez se la van a quedar para ellos, y ni siquiera ya tengo ya muy claro si van a seguir apostando por comprar deuda española. Entonces, en la cotización, pues en la jornada de miércoles vimos esas dudas que se sembraron en los mercados después de que la banca italiana dijera que no solamente no iba a comprar deuda, sino que la iba a vender. Y en la jornada del jueves vimos una recuperación de esas cesiones, con lo cual digamos que después de la subasta nos hemos quedado neutrales, volvemos a estar de los avances. Y en el caso de BBV, desde luego, pensamos que sí que pueda tener un poquito más de recorrido hacia esos niveles de 6,97 euros. Eso era el riesgo que comentaban algunos expertos y analistas, de que cogieran un poco el dinero del Banco Central Europeo en un 0,5%, 1%, y luego pues se metieran en deuda de los países periféricos, y que automáticamente pues ya ganaban prácticamente un 4 o 5% sin despeinarse. Y era el riesgo un poco que corrían, tal como has comentado, pero habrá que verlo en perspectiva. Y esto, pues si quieres te lo pregunto en un mes o por ahí, ¿te lo recuerdas? A ver cómo ha ido evolucionando el mercado y a dónde ha ido a parar tanto capital. Pat 26 nos pregunta sobre Repsol, que además ha sido noticia esta semana por esas adquisiciones, fusiones, incorporaciones de SACIR, Repsol, Pemex, que han tenido lugar, pues, y bueno, que han sido importantes, sobre todo el movimiento de accionariado y de capital. Ahora mismo Repsol, ¿cómo está? Pues para mí es uno de los valores más sólidos del selectivo español. Está luchando por superar resistencias, pero es que recientemente ha superado una zona muy importante, que era la zona de los 22 22,40, 22,20, está cotizando por encima de estos niveles y parece que va a intentar luchar por superar la zona que dejaba en máximos en julio. Por tanto, valor sólido, estructura de corto plazo muy consistente y pensamos que pueda tener recorrido bien hasta esos niveles que comentábamos que se dejaban en julio y bien incluso a testear la zona de máximos que se dejaban en abril y que suponen máximos anuales en los 24,35. ¿Qué es lo que se debe respetar? Pues precisamente esa zona que decíamos que había superado con amplitud y con gran fuerza en las últimas jornadas, que es la zona de los 22,20. Por tanto, en la medida que se mantenga por encima de la misma somos positivos. Si se pierden estos niveles, si hemos entrado recientemente, cerraríamos la posición y nos quedaríamos con ese beneficio. Recuerdo que hasta hace un par de años o incluso el año pasado, hablando con todos los analistas, cuando surgía Repsol, siempre me comentaban la coletilla, claro, es que como está ahí SACIR, que la tiene como un poco como contrapeso y la tiene como retenida para impedirle que siga subiendo, y estuvo la tira de tiempo entre los 18 y los 20 euros, pero no veas, como 3 años, y subía un poquito, ya rápidamente bajaba, subía un poquito, bajaba. ¿Crees que esta desinversión, digamos, de SACIR en Repsol puede influir en que un poco el título funcione así como más libre en el mercado? Sí, yo creo que va a funcionar de una forma más libre cuando tienes la empresa diversificada en varios sectores. Si uno de ellos está claramente penalizado, obviamente suele penalizar bastante la evolución del título, pero bueno, en cualquier caso, lo que es el negocio propiamente dicho de Repsol es el que, digamos, dirigía básicamente la evolución del título. Y yo creo que el efecto de SACIR era importante, pero bastante secundario. Entonces, la evolución del título yo creo que va más relacionada con la evolución que pueda tener la economía, y realmente pues tampoco soy muy positiva, aunque en el corto plazo, como he comentado, sí que veo potencial alcista que pueda recorrer el título. Pues veremos a ver cómo evoluciona. Pues Ana Rafael, desde Ana Rafael's Inversiones EAFI, un verdadero placer tenerte con nosotros, y bueno, Ana Rafael lo puedes encontrar en anarafels.com o .es, que lo dudo siempre al final. .com. .com, pues nada, anarafels.com, ahí tienes a la amiga Ana Rafael, analista, y te va a aconsejar de maravilla, como todos los analistas que habitualmente aparecen aquí en Economía y Finanzas. Como creo que no nos veremos pues antes de Navidad, pues quiero mandarte un fantástico deseo de que pases una Navidad maravillosa, fantástica, y nada, que lo pases realmente bien. ¿De acuerdo, Ana? Muy bien, igualmente, que todos los foreros y que tú disfrutéis de estas fiestas, que las disfrutéis con vuestros familiares y que nada, que sean unos buenos momentos, y espero que nos veamos antes del 2012, pero por si acaso no, que tengáis también una muy buena entrada de año 2012 y que lo paséis muy bien. Pues lo mismo para ti, Ana. Y por nuestra parte, nada más, ya sabes que volvemos esta tarde en una nueva entrega de Economía y Finanzas. Ya será la última antes de la Nochebuena, que es el domingo, pero como el sábado no tenemos programa, pues ya te puedes hacer la idea. Pues esta tarde, a eso de las 19 horas, última entrega antes de Navidad de Economía y Finanzas. Como siempre, el saludo cordial de todo el equipo que hace posible el programa, desde la producción Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Si estás esperando el podcast, no te preocupes, que en cuestión de minutos lo tienes ya subido en el servidor para que te lo descargues y puedas escucharlo tranquilamente. Hasta esta tarde, que conoceremos los índices europeos, ya con el mercado terminado, pues nada, que pases un buen resto de mañana y muy buenos días. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.